6, DJ Jerez. Ja. Matando el rescate como es. Yeah, ja, rescate de alta gama, yo te garantizo. Cuando llegamos nosotros, esas gatas van pa'l piso. Rompiendo los canales de FL con el Jerez. Mándale volumen pa' que suene. Yeah, rompiendo en el distrito y también alrededores. El combo que no falla, llegaron los mejores. Si acá no le bajamos y no vamos a las mayores. En el oeste vacilando con gatas de estos colores. En el lecho, grita como Itaca. Dale modo flaca y cae de pata. Dale suave, tíramelo pa' atrás. Le aplico castigo, le meto con calma. Yeah, en el lecho, grita como Itaca. Dale modo flaca y cae de pata. Dale suave, tíramelo pa' atrás. Le aplico castigo, le meto con calma. En el estilo atrevido que tengo le gusta. Después de la 12 ya se pone bruta. Si mi flow más nunca caduca. Y en la pose siempre me ejecuta. El estilo atrevido que tengo le gusta. Después de la 12 ya se pone bruta. Si mi flow más nunca caduca. Y en la pose siempre me ejecuta. Yeah, ellos nunca tiraron ni tienen pa' responder. Sobra un palabreo por si quieren aprender. Deportivo los escapes, deportivo los conjuntos. Que caigan pa' todos lados, que lo quiebro todo. Ella junto. Siempre la rompe y encima tiene con qué. Con este rescate quiero que mami baje el bumper. Porque me gusta el front. En el circuito yo no tengo compa. Educando a estos giles les meto cara de rope. Que nos fuimos pa' otra liga, avísenle. Que la gata están bajando como es. Que no compramos nunca baby con los federales. Que 9-6 está sobrado neto, ya tú sabes. El estilo atrevido que tengo le gusta. Después de la 12 ya se pone bruta. Si mi flow más nunca caduca. Y en la pose siempre me ejecuta. El estilo atrevido que tengo le gusta. Después de la 12 ya se pone bruta. Si mi flow más nunca caduca. Y en la pose siempre me ejecuta. Cuando llegamos nosotros esa gata va pa'l piso, pa'l piso. Rescate de alta gama, rompiendo los canales de FL con el Jere. En el lecho, grita como Itaca. Dale modo flaca y cae de paca. Dale suave, tíramelo pa' atrás. Le aplico castigo, le meto con calma. Yeah, es el M96, DJ Jere. Ja. Pa' que se oriente, matando el rescate.